La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca, teléfono 97-800-38. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Yo soy Eric Juárez Pineda y quiero agradecerte que me estés acompañando una vez más aquí a través del 97.3 FM y también en línea en lavoladora.org. Hoy tenemos un tema muy interesante porque, pues, como ya hemos visto, hay muchísimos cambios en materia educativa. Ya se fue Delfina Gómez Álvarez, tenemos nueva secretaria de Educación y los pendientes son muchísimos en materia educativa. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el aterrizaje, el pilotaje de los nuevos planes y programas de estudio. Este proyecto, que es el eje principal, el eje rector del proyecto educativo de este sexenio y de lo que se le ha denominado la nueva escuela mexicana. Así que, pues todo lo que esté sucediendo alrededor de esto es de interés nacional porque, pues, es el elemento que va a dirigir, va a ser eje rector de las políticas y de las prácticas educativas que estén sucediendo al respecto. También hay cambios, por supuesto, en cuanto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en las diferentes secciones y se está calentando el cambio en la dirección nacional, en la presidencia del CENTE, por lo que pues han surgido muchísimos temas al respecto. También, pues, temas de ciencia y tecnología que, ayudan a hacer mínimo los cambios o la educación a distancia y cómo algunas prácticas, pues, exitosas han ayudado a esta tarea. En fin, hay muchísimo que platicar, muchísimo que debatir y te invito a que estés en contacto con nosotros a través de la página lavoladora.org, a través del 97.3 FM, también el teléfono de la cabina, al cual puedes llamarnos, puedes mandarnos mensajes, que es el 597-978-5252, y seguirnos en las redes sociales de La Otra Educación, y por supuesto también las redes sociales de La Voladora Radio. Y como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una nueva canción, con una rolita para tener así mucha energía, mucho ritmo, y comenzar animados esta semana. Estás en La Otra Educación. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden en la soledad. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares extraño que no puedo dar contigo. Y te busco Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través del 97.3 en FM. Y te platico que pues en días recientes Delfina Gómez Álvarez, anterior secretaria de Educación, destacó que el gobierno federal tiene como meta que nadie se quede fuera del salón de clases, ya que por distintas razones interrumpieron su trayecto educativo muchos niños, y bueno, esto ha impedido que ejerzan su derecho a la educación y tengan la oportunidad de reponer los aprendizajes. Y bueno, al encabezar el lanzamiento de la campaña Vamos Todas y Todos por la Educación, Gómez Álvarez externó un llamado a los actores educativos a impulsar el regreso a las aulas, quitar obstáculos y ofrecer alternativas para erradicar el abandono escolar. Es momento de volver a la escuela, donde su lugar les espera a todas y todos, expresó la funcionaria. Y es que garantizó la seguridad de las y los alumnos en el regreso a clases presenciales, al tiempo que dijo que continúan vigentes los protocolos sanitarios y recomendaciones de la Secretaría de Salud, además de que ya se cuenta con la vacunación infantil y del personal educativo. Afirmó que en el nuevo ciclo es posible retomar la convivencia escolar cara a cara e informó que los comités participativos de salud escolar pues darán seguimiento a las medidas preventivas aplicadas en los ciclos lectivos anteriores. Indicó también que la SEP diseñó diversos apoyos para flexibilizar las normas de ingreso y promoción para apoyar a quienes tuvieron dificultades para asistir presencialmente o para concluir sus estudios, y destacó la entrega de becas y apoyos en especie como útiles escolares, uniformes, entre otros, realizados por los gobiernos estatales. Y bueno, también advirtió